El gozo viene por hacer la voluntad de Dios. La obediencia nos lleva a estar en armonía con las leyes de la vida. La gratitud y la alegría por la salvación inspiran gozo. Expresar gozo en las relaciones sociales y personales exalza nuestra fe ante otros y actúa para animarnos. Esto honra a Dios. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un gusto grande de saludarles y desearles las más ricas bendiciones del cielo. Estamos hablando acerca del gozo. Sí, empezamos esta semana con el gozo, de acuerdo a lo que sea. Frutos del Espíritu. Ha sido el fruto de todo el trimestre, el fruto del Espíritu, el gozo. Uno podría decir, ¿qué es lo que es gozo? Porque de improviso estas palabras, como siempre son en español, tienen su significado especial. Sí. Están relacionados quizás en muchos casos como alegría. Se define también como una reacción lógica ante el amor y el cuidado de Dios, como se manifiesta en lo que Cristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Claro, fíjate, Horacio, que yo pensando en esto del gozo digo que si uno lo asocia a la alegría, al entretenimiento, a la conversación a veces que se da, no es duradera. Normalmente tiene su tiempo, su plazo, y luego pasamos a otro estado. O sea, la alegría no es algo momentáneo, es algo que ocurre, claro, y deja de ser. El gozo, claro, es permanente. Por eso digo que, hablando de principios, porque esta es la idea, el gozo es algo que permanece en la persona. Y no importa la situación que esté pasando, ella va a tener gozo, según entendemos y según lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es que a veces puede que si uno lo asocie, como decíamos, a reírse, a alegría, pero no es la idea esta que presenta. Incluso lo que nos enseña la Biblia en Juan 15:11, que es el centro de la temática de esta semana, dice: estas cosas os he hablado. Y aquí viene lo interesante, porque no es un gozo cualquiera el que Dios expresa, sino dice: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, está más allá de lo que uno está pensando, lo que es el gozo, la tranquilidad que puede darse. Ahora, resulta bastante extraño, así entre comillas, lo que dice Filipenses 4:4, por ejemplo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, debemos tener un gozo permanente. Podría resultar extraño que nos estén diciendo que siempre debemos estar gozosos cuando hay problemas, hay dificultades. Entonces es bueno que entendamos bien lo que significa el gozo y por qué nosotros podemos estar gozosos. Claro, normalmente tú miras a una persona y la ves que está con una cara diferente a la que siempre ha tenido, quizás. Tiene una cara de tristeza y uno dice, ¿qué pasa? Ahora, está teniendo gozo. Entonces, frente a una dificultad es muy difícil expresar gozo. Pero por eso digo yo sigo sobre la idea que el gozo es algo que Dios va a colocar en la persona. Me parece que es una característica cristiana, podríamos decirlo así. Claro, una característica cristiana. Tú bien lo decías allí en Filipenses, ¿no es cierto? El gozo en el Señor. Uh-huh. Y entonces, frente a esta situación, tú puedes tener dificultades muy graves y puedes sentir la alegría, la tranquilidad, el gozo de que Dios puede darte respuesta a situaciones que, frente a la humanidad y al ser humano, no tienen respuesta. Y esa es la gran diferencia que hace. Tú sabes que allí hay un salmo muy hermoso, Salmo 139, que está llena de estas expresiones. Bueno, expresiones del gozo. Sí. Ahora, precisamente por eso es que nosotros debemos considerar que el gozo del cual hablamos no tiene que ver con las circunstancias. Está por sobre las circunstancias. Entonces, ese salmo nos habla de que el Señor es el que me conoció antes de nacer. El Señor es el que, dice, en mi embrión vieron tus ojos. Claro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Entonces, el Señor me conoce bien. El Señor siempre está a mi lado. El Señor siempre está preocupado de mí. Y eso es un motivo de gozo. Claro. Por eso debemos estar gozosos. Claro. Una de las expresiones que el salmista manifiesta es: Jehová, tú me has examinado y conocido. Entonces, frente a esa situación, tú puedes mostrar tranquilidad porque no puedes o no puedes ocultar nada frente a Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira qué interesante eso. Eso significa que frente a Dios tú no puedes ocultar nada. Él lo sabe todo. Pero frente a esa situación, ¿qué pasaría con un ser humano que te sabe toda tu vida? Entonces tú encuentras que Dios tiene misericordia. Eso depende del ser humano, porque claro. Si el humano son los padres. Los padres también conocen nuestra vida y ellos manifiestan el amor y la misericordia para con nosotros. Y ahí tienes el ejemplo más clásico, porque resulta que el padre no te va a llevar por equívocos sabiendo cómo eres, sino que te va a enrielar por un camino de tranquilidad y de gozo, vamos a usar así la expresión. Uh-huh. Y entonces, como decir que el niño quiere hacer algo cuando pequeño y llora porque lo quiere conseguir, pero el padre o la madre le dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque sabe que eso no le va a traer gozo, no le va a traer alegría, no va a venir a satisfacción de la persona. Por eso es que el salmista, cuando se expresa de una manera magistral, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, uh-huh. En todas partes estás tú, Señor. Sí. Y por eso es que en la confianza y la alegría de vivir un día, trae gozo porque sabes que Dios está. Cuando tú te arrodillas en la mañana, cuando sales, cuando vas en el bus, en el metro, en la locomoción colectiva, sabes que allí Dios te va acompañando y eso te trae un gozo y una tranquilidad extraordinaria. Por eso que la idea es que debemos, de alguna manera, regocijarnos en esta alegría de tener a Dios siempre con nosotros. Imagínate, yo estoy pensando, si uno estudia las Escrituras, encuentra que Dios es un Dios que ha creado el universo, mantiene todas las estrellas funcionando, y ese está preocupado por mí. Entonces yo digo, qué maravilloso es esto. Me regocijo en el Señor porque Él es un Dios maravilloso. Bueno, podemos regocijarnos también porque tenemos la certeza que Él nos creó, Él nos salvó, nos redimió, Él nos adoptó, y Él viene a llevarnos a una vida mucho mejor. Tenemos una cantidad de problemas en este mundo que ya no da para más. El calentamiento global, la contaminación acústica, contaminación ambiental, contaminación moral, contaminación de todo tipo. Eso, este mundo ya no da para más. Pero nosotros podemos estar tranquilos porque el Señor va a cambiar todas estas cosas, el Señor va a mejorar todo esto y nos va a llevar a un lugar donde podremos gozar de todo lo que Él ha creado. Y lo otro que también produce gozo es pensar de que todo lo hermoso Dios lo hizo para mí. ¿Ah? Claro. Lo hizo pensando en mí, yo soy su hijo y Él lo hizo pensando en mí. Entonces todavía, a pesar del pecado, nosotros podemos ver cosas hermosas en el mundo. Por ejemplo, cuando contemplamos una puesta de sol, parece que el artista se esmeró en hacer algo lo más hermoso. Y eso yo puedo disfrutarlo. Y al disfrutarlo puedo pensar en quién lo hizo pensando en mí. Y tantas cosas hermosas, las flores, el canto de las aves, los paisajes hermosos que todavía podemos contemplar. El otro día mi señora me llamó a que viniera al patio y había un concierto maravilloso. Yo no sé, parece que se habían puesto de acuerdo en cantar todos al mismo tiempo. Estaba realmente maravilloso. Duró un poco porque pareciera que el tráfico de una ciudad los lleva a otro lugar, pero estaban cantando maravillosamente. Mira, allí en Romanos 8:28, que es un texto yo creo que muchos conocen, Pablo le está hablando a esta gente y le dice, y sabemos que a los que Dios aman, a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta ahí pareciera que esto es así. Pero luego agrega, el mismo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en un ambiente... O sea, a los hijos de Dios. Claro, en un ambiente se va a dar este gozo. Sí. Primero, el gozo viene de Dios, Él lo entrega, así lo ha dicho el texto central, Él entrega el gozo a la persona, pero ese gozo produce un fruto cuando está en el ambiente en que tiene que darse. En el ambiente apropiado. En el ambiente apropiado. Por eso dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y uno dice, y ahora que estoy pasando por una situación tan difícil, también me puede producir gozo. El problema es que las situaciones tristes, amargas que pasamos no son eternas. Y entonces siempre, como dicen algunas personas, hay un día con sol, hay un día lindo, despejado, aunque la tormenta esté arreciando hoy día, hay ese día y ese día viene, y de hecho la Biblia lo ve como la segunda venida de Cristo, el día en que se va a terminar absolutamente toda la situación. Bueno, sabemos que terrible después que de un día de lluvia, después de un día nublado, un día de tormenta, sale el sol. Y nosotros sabemos que después de momentos difíciles, el sol de justicia volverá a alumbrar en nuestra vida y podremos gozar de todo aquello que el Señor nos ha entregado. Además, otra de las cosas que a veces nos quita el gozo es el pensar de que pronto la muerte se puede presentar ante nosotros. Pero para el cristiano, la muerte no es la última palabra. Entonces podemos tener la tranquilidad de que aún la muerte tiene solución. Después de la muerte para el cristiano es solamente un sueño que nos permitirá finalmente encontrarnos con aquel que hizo posible nuestra redención. Nos encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor lo bendiga. Será hasta mañana. Un cariñoso abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.